Tecnología, Innovación y Esperanza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 11 de abril del 2015. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hoy Martínez Paza se encuentra en comisiones sindicales. No nos acompaña esta mañana, pero le deseamos que tenga mucho éxito donde quiera que se encuentre. Buenos días, Toño. Hola, muy buenos días, Lulú. Buenos días, auditorio. Saludamos a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricista en Resistencia. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Frecuencia Laboral expresa sus más sentidos pésames al amigo bombero peregrino, quien hoy nos acompaña en la conducción del programa, Antonio Peregrino Rojo, por la muerte de su padre el pasado 7 de abril del 2015. Nuestras condolencias, señor. Gracias, muchas gracias. Por cierto, ayer se conmemoraron 96 años de la masacre del general Emiliano Zapata, líder del Ejército Libertador del Sur, quien se levantó en armas en 1911 contra el mal gobierno y el reclamo de tierra y libertad. De lleno en la información, agentes de migración y aduanales extranjeros podrán entrar armados a México y actuar a lo largo y ancho del país. Por votación mayoritaria de los senadores del PRI, PAN y Partido Verde Ecologista, esto fue considerado como una violación a la soberanía nacional por el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, actual senador por el Partido del Trabajo, quien dijo que los senadores priistas, panistas y verdecologistas avalaron la intención de Estados Unidos de controlar a México en forma económica, política y militar. Es inconstitucional. La propuesta violenta del artículo 89, fracción décima de la Constitución, fundamentalmente se infringe en los siguientes principios de política exterior: el de la no intervención y el de autodeterminación de los pueblos, porque agentes extranjeros armados actuarán en el territorio soberano de México. ¿Quién tendrá el mando de esos destacamentos en todo el país de agentes extranjeros armados? Consideramos que nuestros servicios de migración y aduanales estarán bajo la autoridad de la Homeland Security, que es el organismo establecido por Bush para combatir sin ninguna limitación al terrorismo violando derechos humanos. La Homeland Security está bajo la dirección de Johnson, cuyos antecedentes en la defensa de asesinatos específicos está en toda la literatura norteamericana. ¿Pueden ustedes imaginarse cómo se va a dar esto en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca? La presencia de ese tipo de policías migratorios es desvergonzadamente la aceptación una vez más de imposiciones de los Estados Unidos. Ellos quieren estar ya aquí metidos en aduanas directamente y en migración. ¿Qué no pueden vislumbrar lo que va a ocurrir? ¿Qué no tienen idea de lo que representa en una estación migratoria, en una instalación migratoria, la presencia de agentes norteamericanos de la Border Patrol, esa misma que mata a mexicanos, incluso que dispara desde allá y mata a mexicanos acá y no les pasa nada, ¿verdad? Con un autoritarismo y un racismo brutal con el que proceden en los Estados Unidos, van a venir a actuar en México, en nuestro territorio, frente a mexicanos, con el carácter de autoridad. ¿Qué es lo que han hecho con estos gobiernos entreguistas? Ya están metidos aquí en México, ya movieron la frontera, ya en el mismo de Tehuantepec tienen revisiones, y ahora van a ser autorizados a portar armas. Esto es una violación de la soberanía nacional. Es la geopolítica norteamericana, que es la integración de la zona de América del Norte de manera económica, política y militar, con la aceptación de ustedes, señores senadores y senadoras. La reforma a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, que fue aprobada el jueves 9 de abril del 2015 por 79 votos a favor y 20 en contra en el Senado de la República, señala en sus artículos 27, 28 y 28 bis que podrán entrar agentes armados cuando estén al cuidado de algún alto funcionario extranjero en visitas oficiales. También podrán entrar armados agentes de migración y aduanales portando armas de calibre 40 y otro tipo de armas, sin especificar cuáles, siempre que a juicio de la Secretaría de la Defensa Nacional se justifique. Sin embargo, los senadores del PRI, PAN y del Verde Ecologista dieron un argumento que no convenció a los partidos de oposición. Señalaron que con eso se incrementarán las exportaciones y el turismo, por lo que el senador Alejandro Encinas preguntó, ¿y por qué las armas? O sea, ¿en qué va a servir que vengan armados para incrementar la economía? Y él opinó que ese es un argumento falaz y lo que sí aumentará es la pérdida de soberanía. Querer fundamentar que una reforma a la ley de armas de fuego y explosivos, al permitir que agentes aduanales o agentes migratorios de otros países intervengan dentro del territorio nacional, va a traer más turismo, va a aumentar el comercio y va a reactivar la economía, por verdad es que resulta un argumento por lo menos débil y falaz. Si el propósito es alentar el comercio, el turismo y dar facilidades, yo no veo cómo policías armados lo vayan a garantizar. Los recintos aduanales no se establecen solamente en la frontera o en las fronteras de nuestro país. Tenemos muchos puertos de revisión aduanal en el interior de la República e incluso aquí en el Distrito Federal y en el Estado de México. Y pretender que ahora estos agentes operen en estas ciudades puede traer consecuencias adicionales sumamente delicadas. Si algo no necesita este país es seguir concediendo soberanía a otros países, particularmente a los Estados Unidos. Los senadores del PRI, PAN y del Verde Ecologista rechazaron en la tribuna que sean traidores a la patria. También rechazaron que sean entreguistas. Lo que están buscando, dijo el senador priista Patricio Martínez, el exgobernador de Chihuahua, es que también se haya incrementado la economía y que haya agentes aduanales y migrantes mexicanos en Estados Unidos y en otros países. Pero no argumentaron suficientemente. ¿Por qué entrarán con armas? Lo que estamos buscando ahora es que los oficiales de aduanas mexicanos se establezcan en los puntos de Estados Unidos que consideremos convenientes conforme a la economía y el intercambio comercial, que allá revisen lo que va a entrar a México y que estén armados como están aquí. ¿Qué queremos? Un país que tenga la capacidad de atender las necesidades de la población que se queja de que está todo entrampado en aduanas y en muchas otras instancias, a los turistas y a los que transitan de México a Estados Unidos y de Estados Unidos a México. No sé cuántas veces hayan viajado últimamente a hacer conexión en uno de los puntos de entrada de los Estados Unidos, Houston, Dallas o similares, Arizona, que llegan y para hacer conexión a otra parte de los Estados Unidos en otro avión o a Europa, por razones propias del turismo, hay que llegar a un gigantesco congestionamiento de la migración norteamericana en esos aeropuertos. ¿El porqué de las armas? Porque los agentes, los oficiales mexicanos estarán trabajando en recintos de Norteamérica con todo su uniforme y con armas. Igualmente lo harán aquí, en esos recintos, agentes norteamericanos. No va a ser en todo el territorio nacional, no va a ser en todos los caminos, no va a ser en las calles, ni va a ser con toda clase de armamento, ni va a ser, como erróneamente se ha señalado aquí, la Border Patrol. No puedo seguir permitiendo que se nos señale como traidores. Aún falta que lo aprueben en la Cámara de Diputados y que se publique en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor. Pero el problema es que en la reforma a la ley de armas y explosivos, los senadores que aprobaron la iniciativa que les envió el Poder Ejecutivo no le hicieron ninguna acotación y en ningún lado se establece textualmente que los agentes migrantes y aduanales armados extranjeros y de Estados Unidos no podrán andar por las calles con armas, ni podrán andar en las carreteras, ni en las comunidades, ni en los pueblos. Y en términos legales, lo que no está prohibido, ¿está permitido o no, licenciado Luna? ¿Qué opinas? Pues puede darse, pero efectivamente es una argumentación no convincente, porque para aprobar lo que hicieron los senadores, dicen que es con el propósito primero de reciprocidad con el país de Estados Unidos, como si nuestros agentes aduanales o nuestros agentes o funcionarios anduvieran con sus escoltas armados en Estados Unidos, lo cual no es cierto. Entonces no hay reciprocidad. En segunda instancia, porque dicen que se va a fomentar el turismo y el comercio, que va a ser más ágil. Yo no entiendo, de verdad, por más imaginación que le pongo, cómo lo van a agilizar. Yo no sé si el turismo es... van a andar armados y van a echar a todos los turistas americanos armas. Armas que vengan acá. De verdad es muy soso el argumento. El comercio de armas. Y la otra es que efectivamente dicen que hay un límite para traer cierto tipo de armamento, pero también hay un párrafo donde menciona que esos funcionarios podrán tener el arma que comúnmente ellos usan en sus labores en su país de origen. Es decir, si en Estados Unidos los agentes usan un tipo de armamento pesado, pues es el que podrán traer porque la ley se lo está permitiendo. Y esto que menciona usted de que podrán andar en la calle, efectivamente así va a ser, porque tienen ya el derecho con esta ley que se crea de que puedan, en función de protección a sus dirigentes o a sus funcionarios, el andar armados y pues evidentemente conociendo cómo es la brutalidad policíaca más en Estados Unidos, como se ha demostrado últimamente, pues no sé qué pueda suceder aquí en México en un momento dado, que crean ellos que está en peligro el funcionario, pues puede ser que disparen, ¿no? Si ven a alguien agarrar una piedra, seguramente le van a disparar, como está sucediendo en Estados Unidos y como sucede con mucha frecuencia allá, ¿no? Con los mexicanos y los latinoamericanos principalmente. Sí, también se han dado casos de, en muchos poblados, de agentes extranjeros armados ilegalmente, porque eso todavía no está, esto todavía no está aprobado ni está publicado en el Diario Oficial. Está aprobado en el Senado, pero falta en la Cámara de Diputados, pero que ahí ya puede ser un político, no. Pero aún no estando aprobado, ya lo están haciendo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando ya esté aprobado? Es lo grave. Y bueno, pues para no olvidar, prohibido olvidar, que hace 100 años los Rangers de Texas, mercenarios y fuerzas armadas estadounidenses, podían incursionar armados en México. Asesinaron a aproximadamente 5.000 personas, principalmente mexicanas. Mineros. Aunque también hubo estadounidenses asesinados por los Rangers. Y según una investigación de la legislatura de Texas que concluyó en enero de 1919, se documentaron actos de brutalidad como la represión a todo un pueblo acusado de apoyar a las fuerzas de Villa. Tampoco hay que olvidar a los Rangers de Arizona, agentes policíacos estadounidenses que entraron a México con la venia del gobernador de allá de Sonora en aquel momento, en 1906, y reprimieron a los mineros en la huelga de Cananea, y traían la consigna de reprimir a todos los huelguistas. O sea, ya tenemos esa experiencia, prohibido olvidar para que no se repita, y parece que ahora les están dando la misma venia. Vamos a escuchar Prohibido Olvidar. Prohibido esperar respuestas, prohibida la voluntad, prohibidas las discusiones, prohibida la realidad, prohibida la libre prensa y prohibido el opinar. Prohibieron la inteligencia con un decreto especial. Si tú no usas la cabeza, otro por ti la va a usar. Prohibido olvidar. Rubén Blades, el salsero más connotado de en Estados Unidos, y se llama así, Prohibido Olvidar. El despertar del gallo. Bien, la pregunta del despertar del gallo del día de hoy es: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué obligaciones tiene con sus trabajadores una outsourcing? Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Y ahora vamos a reír para no llorar. Déjeme reír. Ay, mamá. Para no llorar. Déjeme cantar, aunque la pena no duela tanto. Déjeme reír. Ay, mamá. Para no llorar. Déjeme cantar, aunque la pena no duela tanto. ¿Por qué nos vamos a reír para no llorar? Porque el pasado 5 de abril del 2015 arrancaron las campañas electorales en las que ya es posible que participen candidatos ciudadanos, independientes, sin partido político. Pero el Instituto Nacional Electoral anunció que solo fueron aceptados 4 candidatos independientes contra casi 12.000 candidatos que participarán por parte de los 10 partidos políticos en la disputa por 9 gubernaturas, 500 diputaciones federales, 650 diputaciones locales, 877 presidencias municipales y 16 delegaciones políticas del Distrito Federal. Esos candidatos se gastarán más de 18 mil millones de pesos del presupuesto público en sus campañas políticas. Para hablarnos de las trabas que enfrentaron los candidatos independientes para registrar su candidatura, se encuentra en el estudio con nosotros el licenciado precandidato independiente Ramón Bonilla. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Lourdes. Buenos días a todo el auditorio. Pues sí, de una u otra forma, la precandidatura a una independencia sí tiene bastantes trabas. Esto es, no es puesta para un ciudadano normal, es puesta para realmente un grupo de políticos que de una u otra forma nos ponen las cosas más difíciles para poder participar. Sí, bueno, estábamos viendo que 4 candidatos independientes de casi 12.000, pues es nada, es 0.0002% más o menos, ¿no? Ese es un porcentaje muy pequeño, Lu. Definitivamente ni siquiera es tanto problema de que haya habido trabas o de que de una u otra forma estuviera muy difícil la situación, que sí lo es de hecho. Realmente es porque los ciudadanos no participamos. Todos los ciudadanos nos encanta tuitear, quejarnos, estar cerca de cualquier chiste en contra de nuestras autoridades. Facebookeamos, tuiteamos, incluso metemos en el Instagram gran cantidad de fotos en contra de nuestros gobernadores, pero nadie levanta la mano, se acerca a nuestro diputado local, a un diputado federal, a un gobernador, incluso a nuestros senadores, para preguntarles qué está pasando, ¿no? Para exigirles cuentas y de una u otra forma hacer más partícipes a las personas de lo que está sucediendo en nuestro México. Sí, bueno, lo que sí sabemos es que les pusieron muy corto tiempo para hacer para sacar las firmas que tenían que firmar, demasiadas firmas, más requisitos que incluso un candidato que sale de un partido político. Sí, muchísimo más. Por ejemplo, en mi caso, que yo fui precandidato a un distrito, al quinto distrito por Azcapotzalco, en el quinto distrito hay alrededor de 189 mil personas y a nosotros nos piden 3.500 firmas en un lapso de un mes. En ese lapso del mes, evidentemente, pues hay muchas restricciones y muchas trabas de una u otra forma para poder juntarlas. La primera a la que nos enfrentamos es que pues somos ciudadanos. Ya quisiera que cualquiera de nosotros juntara 200 o 300 firmas, que sí es posible, sí es loable, pero no si somos ciudadanos. Si estamos hablando de por ejemplo, un bombero, de un abogado, de un médico, que es mi caso, de un arquitecto, pues difícilmente juntando a todas nuestras familiares pues vas a juntar 100 votos, ¿no? O 100 firmas con todos tus IFE. Y sí se puede, cuando a la gente le tienes la oportunidad de explicarle en qué consiste, por qué es un panorama diferente, por qué la frescura de un candidato, y no porque sea yo, sino porque a México le conviene, como en otros lugares, como en Colombia o España, la gente sí empieza a tomar conciencia de lo que es un diputado independiente y la más de las personas firman y te dan su apoyo. Pero si tú sumaras el tiempo que se requiere para que las personas se enteren de lo que es un candidato independiente, pues nunca vas a acabar, nunca vas a juntar esas 3.500 firmas en ese mes y pues vas a quedar fuera como nos pasó a todos o la mayoría de los que estamos. Ahora la responsabilidad que a todos nos corresponde, si son 4 los candidatos que quedaron después de un número, pues me parece muy pequeño de personas que pudieron participar o que se animaron a participar, pues habría que ver quiénes son, cómo son, si realmente son ciudadanos, o si tienen un respaldo de otro lado, porque pues hay que estar pendiente de todo lo que sigue pues, en nuestro México. Bueno, en teoría, con la reforma política que se aprobó en 2013, fue en diciembre, por cierto, ya en las fiestas navideñas, cuando todo mundo estaba trasnochado, pues ahora sí que cantando los villancicos, y se aprobó las candidaturas independientes a cambio de la reelección. O sea, fue un retroceso histórico y en la democracia del país, y no se aprobó la revocación de mandato. Entonces, realmente uno ve a la distancia esta reforma, y en realidad lo que se aprobó fue que se mantengan los mismos en los puestos de elección. Como siempre sucede, Lulú, en este nuestro México no existe democracia, existe lo que viene en los periódicos, se llama la partidocracia. Te doy Juana, pero creo quiero Chana 10 veces más para este lado. Siempre el poder parecería que es democracia porque nos conduce a una votación que parecería democrática, pero si abrimos los ojos y pensamos un poquito que eso es evidente, que todos los mexicanos nos hemos dado cuenta, pero siempre vamos a agachar los ojos, las manos, los gritos. Siempre a favor del partido. Si, como bien comentabas al principio, un candidato cuando es electo por cualquier partido, obviamente pues tiene una disputa entre dos, tres personas, siempre te doy esto, yo te doy el otro, una por otra, y lo mismo sigue sucediendo a nivel macroeconómico. Si te doy una candidatura independiente, que ya comentabas son cuatro, para comparación de todo el dinero que se va a gastar, incluso el IEDF y nuestros propios partidos, que es nuestro dinero, entonces la cantidad entonces es irrisoria, el resultado realmente sale algo totalmente desalentador. Pero de una u otra forma, nosotros o todo México empezar a hacer conciencia de una candidatura independiente, estoy seguro que tarde o temprano vamos a adquirir más poder y de una u otra forma vamos a empezar a cambiar toda esta situación que pues si tomáramos un retrato de nuestra ciudad, nadie sabía ni siquiera para dónde vamos. Bueno, ya habíamos estado haciendo nosotros algunas entrevistas con expertos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM que hablan de que en realidad hay una crisis tanto de la democracia como de credibilidad de la participación ciudadana, porque esta reforma política que supuestamente impulsó la participación ciudadana puso tantos candados que en realidad la ciudadanía no puede participar, sobre todo en lo que es la consulta popular. Y resulta que cuando analizamos los candidatos que quedaron en los partidos políticos en los puestos claves, son gente que ha estado pasando de una cámara a otra, incluso en los partidos nuevos, quienes de inmediato tenían candidaturas y precandidaturas eran políticos viejos del PRI, incluso que habían pasado al PRD y ahora están en otros partidos, pero que vienen, su esencia viene desde el PRI. Entonces, dice uno, ¿realmente ha cambiado algo en México? No, definitivamente no. Nuestra partidocracia, que es realmente algo risorio lo que nos está pasando, no es democracia en ningún sentido. Democracia es que las personas nos acerquemos a nuestros gobernantes y empecemos a exigir, ¿no? No estudiantes mexicanos en Estados Unidos y en otros países, pero no argumentaron suficientemente. ¿Por qué entrarán con armas? Lo que estamos buscando ahora es que los oficiales de aduanas mexicanos se establezcan en los puntos de Estados Unidos que consideremos convenientes conforme a la economía y el intercambio comercial. Que allá revisen lo que va a entrar a México y que estén armados como están aquí. ¿Qué queremos? Un país que tenga la capacidad de atender las necesidades de la población que se queja de que está todo entrampado en aduanas y en muchas otras instancias, a los turistas y a los que transitan de México a Estados Unidos y de Estados Unidos a México. No sé cuántas veces hayan viajado últimamente a hacer conexión en uno de los puntos de entrada de los Estados Unidos, Houston, Dallas o similares, Arizona, que llegan y para hacer conexión a otra parte de los Estados Unidos en otro avión o a Europa,

empecemos a exigir, ¿no? No estoy de acuerdo de seguir haciendo manifestaciones, seguirnos levantando y seguir facebookeando, sino acercarse realmente a lo que es el partido, a lo que es nuestra democracia, perdón, acercarse y participar de una u otra forma. Por supuesto, todo va a seguir igual. Tocaste el punto de los nuevos partidos. Yo pienso en mi forma limitada de la política, es que es muy probablemente va a seguir el PAN con lo mismo, porque la estructura es la misma y se va evidentemente a trabajar con las mismas personas y se va a seguir haciendo política como se ha llevado hasta el momento. Y la verdad, las cosas que yo creo que los mexicanos tenemos hambre de una política nueva, hambre de una nueva forma de hacer las cosas, lejos de lo que ya estamos acostumbrados. Te doy, me das, intercambios por intercambios, siempre los mismos, convenios con convenios, y siempre es convenios contra los grupos de poder, ¿no? Grupos de poder enormemente armados en el sentido de económicamente, estratégicamente, y que evidentemente tienen el poder de una u otra forma. Sí, si nada más para las campañas electorales se van a gastar 18 mil millones de pesos. ¿Cuánto tuvieron ustedes para hacer su pre-campaña? Nada, por la ley estábamos limitados, incluso de una u otra forma nos pidieron que hagamos una cuenta y nos advirtieron de una u otra forma, entre parafraseando, que hay que tener todas nuestras cuentas en regla. Esto es Hacienda, esto es tus bancos, esto es tus pertenencias, porque por supuesto el mismo hecho de levantar la mano y acercarse al IEDF pues causa cierta reticencia para no seguir con lo mismo, ¿no? Para no poder levantar y por poder participar. No es tan fácil acercarse y tener cierto valor y fuerza social para acercarse y firmarle ahí, ¿no? Claro, mientras ellos compran helicópteros con el presupuesto público. Licenciado Luna, ¿qué opina? Pues más bien yo me gustaría saber las intenciones del doctor Ramón. ¿Por qué decidió él una candidatura independiente? Bueno, evidentemente esa pregunta es muy más que amplia, y podríamos responderla con otra pregunta. Si pudiéramos poner una fotografía de México en la situación que se encuentra, como les comentaba al principio, ¿alguien sabría hacia dónde vamos? Si segmentamos o vemos a detalle esta fotografía y piensas en nuestra educación, en nuestras situaciones laborales, en nuestra seguridad, en la microeconomía, en la macroeconomía, en Pemex, en Luz, cualquier tema en el que tú quieras pensar, hay mil vertientes, mil ideas que al final no sabemos ni hacia dónde, pues ni siquiera hacia dónde vamos. Y lo que está sucediendo desde mi punto de vista es que estamos haciendo, como ya comentaste, pues un retroceso a todo lo que está pasando, ¿no? Yo estoy seguro que nuestros abuelos decían que era mejor. Quizá cuando nosotros seamos abuelos va a ser todavía igual mejor. En un 2020, pues quizá ahora es mejor ahora que después. Pero de una u otra forma nos estamos deteriorando. Entonces yo pienso que al tener un ciudadano independiente que no está amañado, que está limpio, y que podríamos verlo en internet, por ejemplo, si usted pone, por decir un nombre, Peña Nieto, pues va a ver que hay cosas muy fantásticas de nuestro licenciado, o de cualquier político. En ningún sentido me quiero expresar algo negativo en contra, sino porque la ley se lo está permitiendo. Y esto que menciona usted de que podrán andar en la calle, efectivamente así va a ser, porque tienen pues ya el derecho, con esa ley que se crea, de que puedan, en función de protección a sus dirigentes o a sus funcionarios, el andar armados y pues evidentemente, conociendo como la brutalidad policíaca más en Estados Unidos, como se ha demostrado últimamente, pues no sé qué pueda suceder aquí en México en un momento dado, que crean ellos que está en peligro el funcionario, pues puede ser que disparen, ¿no? Si ven a alguien agarrar una piedra, seguramente le van a disparar, como está sucediendo en Estados Unidos y como sucede con mucha frecuencia allá, ¿no? Con los mexicanos y los latinoamericanos principalmente. Sí, también han dado casos de, en muchos poblados, de agentes extranjeros armados ilegalmente, porque esto todavía no está aprobado ni está publicado en el Diario Oficial. Está aprobado en el Senado, pero falta en la Cámara de Diputados. Pero que ahí ya puede ser un sistema político, no. Pero aún no estando aprobado, ya lo están haciendo. ¿Qué va a pasar cuando ya esté aprobado? Es lo grave. Y bueno, pues para no olvidar, prohibido olvidar, que hace 100 años

de saber que tenemos que guardar toda nuestra documentación porque no sabemos en un futuro qué es lo que podamos utilizar de esos documentos. Ojalá que esta iniciativa al menos sea aprobada y yo creo que sea un punto bastante positivo para los trabajadores. Un avance en este... Entonces, licenciado, ¿podrían ellos firmar y luego meter esa queja? Sí, así es. Inmediatamente. Sí, así sería más fácil para ellos en una defensa en el juicio. Sí, porque lamentablemente si tú tenías firmado un documento en blanco, tenías firmado un pagaré, no, pues no vas a tener trabajo. No, así de sencillo. Claro. Pero ya una vez que lo hagas, presentas tu queja diciendo muy sencillo, pues en tal día, tal hora, fulano de tal me hizo o me dijo o me pidió que firmara tal documento y das constancia de esos hechos ante la Procuraduría y ese documento te lo sellan y tú lo tienes que guardar. Entonces queda esa constancia, lo haces valer en un juicio y tienes muchas probabilidades de que, al menos por esa cuestión, no te virla en tu indemnización. Ahí está, Radio Escuchas. Bueno, aunque voy a ser la de abogado del diablo, porque qué tal si también hay muchos muchas trampas de parte de quien dice defender a los trabajadores, sí, o de los mismos trabajadores que van agarrando mañas. Correcto. ¿No podría ocurrir también que el patrón no lo obligue a firmar nada, que le haga un contrato normal y que él renuncie y después quiera ir a decir que lo despidieron injustificadamente? De hecho, existe mucho esa práctica, incluso en más en la Junta Local que en la Federal. Es muy común que encontremos en los pasillos, en las calinatas, abogados o promotores de abogados que andan promoviendo juicios. Incluso yo, en lo personal, me ha tocado trabajadores que ya llevan 3, 4, 5 juicios simultáneos porque incluso ni se meten a trabajar y demandan a la persona. O que lo reinstalan y se van, ¿no? Así es. Esto, pero yo creo que son situaciones que se dan, que hay que evitarlas, por supuesto. A mí me parece que un buen trabajador es un buen ciudadano y un buen ciudadano podemos forjar una patria diferente. ¿Qué? Se da, pero no por eso podemos negar que la inmensa mayoría de los trabajadores es más bien es al revés. Hay una injusticia total por parte de las autoridades que están obligadas, por ejemplo, de la Inspección del Trabajo. Por eso los casos que suceden, después todo el mundo anda diciendo, no, pues que nos faltan inspectores, o es que no nos... No hay inspectores, licenciados. Pero la inmensa mayoría de las injusticias que se cometen en contra de los trabajadores es más abrumador que los malos trabajadores o las malas personas que hacen un uso abusivo de un derecho que tienen contemplado en las leyes. Es cierto, se da eso, pero a mí me parece que lo más importante es que la inmensa mayoría de los trabajadores, diría el 99% de los trabajadores, son los que estamos expuestos a las injusticias por parte de los patrones de no reconocer realmente el esfuerzo del trabajador. ¿Cómo evoluciona? Estamos en desventaja. Estamos los trabajadores en desventaja. Bueno, pues jubilados de Mexicana de Aviación hace más de 4 años que no cobran su pensión. Fausto Guerrero, presidente de la Comisión de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Trabajadores de la Comisión Mexicana. En relación a la pregunta, quiero comentarte que efectivamente no nos han pagado. Y bueno, pues no nos han pagado desde agosto de 2010 a la fecha. Llevamos algunos procesos jurídicos. El primero específicamente para el pago. Mismo que se implementó a partir del 4 de marzo, y en este momento, bueno, pues lleva su curso. Es una demanda, estamos solicitando que se nos paguen los adeudos contraídos, parte del proceso de la demanda.